la alegría, alegría, alegría, alegría, alegría. Para sonreír, sonreír, sonreír, sonreír, sonreír. Radio Mandy, música mestiza para el mundo. Vamos allá, a que sepan que la alegría es lo último que se pierde en esta tierra. Dale. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Bienvenidos hermanos, capítulo 72, Perla Loca. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Somos la Radio Mandinga, somos el sonidero mestizo, mundo mezcla, véngala. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo, para el mundo. Y arrancamos esta ruta 72 por el oeste del Gran Buenos Aires, por el barrio de Aedo, allá por los Buenos Aires, Argentina. Nos ubicamos en ese pedacito de mapa, este enorme globo que llamamos aldea. Esto es la Radio Mandinga. Si estás en internet y en el ordenador, radiomandinga.com. Y si no, move un poquito mejor el dial, que estás en la radio de tu barrio, en la radio que vos elegís, en la radio del pueblo, de tu ayuntamiento, de donde sea. Porque andamos por la ruta del mundo. Para viajar es lo que escuchamos, es el disco de La Zurda, La Zurda desde Buenos Aires, Argentina. Para viajar el disco, En Sueños el tema. Véngala, se larga el 72, fiesta, y aunque sea hoy, no quiero despertarme esta vez. Con tanta oscuridad, sobrevolando los destinos, sigo así. Y aunque sea hoy, no quiero volverme esta vez. Aunque sea hoy, no quiero volverme esta vez. Aunque sea hoy, no quiero volverme esta vez. Por lo menos, no quiero volverme. Esta blanca noche que me sacó a pasear entre planetas y constelaciones y otras vías, encontré un lugar para quedarme, el planeta que no soñé. Estoy alucinado, no quiero volverme esta vez. Oh, quiero volver. No sé si pueda andar con tanta oscuridad, sobre con Radio Mandinga, radiomandinga@gmail.com. También por el Facebook, Radio Mandinga. Música mestiza para el mundo. Y como les dijimos, se largó desde la ruta Aedo. Y si hablo de Aedo, me pongo a pensar, y yo tengo un hermanazo así, grandote. Y digo hermanazo porque es grandote, vuelvo a repetir. El Curly, la voz del rock. Este capítulo 72 va dedicado para él, para Lord Curly. Así que este es un programa especial, como diría el hermano, compadre de la cuadrilla. Están pasando cosas raras por la ruta Uruguay, con una planta que es sagrada, con una planta que no jode a nadie. ¿Por qué no meten presos a los que plantan soja? A esos que hacen minas. Le digo no a la mina, le digo no a la mega industria agrícola, esa que contamina la tierra.

¡Qué fiesta, muchacho, muchacho, muchacho! Rifa acá en la casa del Costrumón, forever. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Y para no parar la ruta, vamos a seguir caminando por el Trippy Town. Bongo Botraco llega a la casa, un solo amor. Y a pensar un poquito más con amor, a querernos entre nosotros, a querernos entre lo que sea. Animal, persona, persona, tierra, planta, persona, animal, y todos somos todo. Formamos este ecosistema hermoso que da lugar al milagro más grande, que es la vida. Bongo Botraco, One Love, véngala, sigue la fiesta 72 acá en tu casa. Y eso es lo que yo más deseo. One love. Cuando la gente ya no vive indiferente. One love. Vuela que vuela chipirriando el mundo entero. One love. Como vuelan nuestros padres, volarán también sus hijos. Paso en falso en el camino, otro desaparecido. Como vuela nuestra fuerza, vuelan alto las ideas. Pa' los sueños no hay frontera. Hasta amor y no la guerra. Hasta amor y no la guerra. Y no la guerra. No, no, no, no. One love. Y eso es lo que yo más deseo. One love. Cuando la gente ya no vive diferente. One love. Vuela que vuela chipirriando el mundo entero. Volarán también sus hijos, paso en paso en el camino, otro desaparecido. Como vuela nuestra fuerza, vuelan alto las ideas. Para los sueños no hay fronteras, hasta amor y no la guerra. Hasta amor y no la guerra. Y no la guerra, no, no, no, no. Ya no vive indiferente. Bueno, fuera que fuera chipirriando el mundo entero. Bueno, això ja va bé, però no anirà millor encara amb un traguet de vi. Apa, apa, som-hi! I vas a escuchar como esa música que pasan en balizas. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Y ya que andaba por la Barcelona, siento el sonido del público, siento un sonido en vivo, siento cómo se va a mezclar y esas tablas se van a prender fuego. El mestizaje vive, late y se siente. Ruta París, Ruta Francia, Los Ogros con el Manu por la Aventura. Y recuerden, hay un disquito de Manu en vivo con su nueva formación La Aventura para que se descarguen de por ahí. Así que mandar por el muro de Facebook de la Radio Mandinga. Viva el mundo libre, viva esta fiesta que dimos a llamar Radio Mandinga, La Aventura, el Manu y Los Ogros. ¡Véngala! Bello, Carbonet tombé du train en se tenant le ventre à deux mains. C'était en 1943 que l'aventure se termina pour Paul Carbonet Ventura, et plutôt mal comme il se doit pour un truand sans foi ni loi. Et c'est au rapport à Pigalle, un placatif de mauvaise vie, que Stéphanie blessa par balle Angelo le mafioso. L'a eu de la chance, un vieux salaud, s'en sortir comme ça sans trop d'accro. Entre chien et loup quand tombe la nuit, entre chien et loup quand tombe la nuit. Et c'est au cimetière de Clichy qu'Angelo retrouva Stéphanie, qui sans se méfier se laissait aller à fleurir la tombe d'un ami mort il y a 6 mois déjà d'une méchante petite balle dans le foie. Angelo dit à Stéphanie, oui c'est moi qui ai tué Ventura, et toi tu as tiré sur moi. Mon salaud, tu vas me payer ça. Et il lui logea de son froid méchant petit mal dans le foie. Entre chien et loup, quand on veut la nuit. Entre chien et loup, quand on veut la nuit. Entre chien et loup, quand on veut la nuit. Entre chien et loup, quand on veut la nuit. Entre chien et loup, quand on veut la nuit. Entre chien et loup, quand on veut la nuit. Entre chien et loup, quand on veut la nuit. Entre chien et loup, quand on veut la nuit. Entre chien et loup, quand on veut la nuit. Entre chien et loup, quand on veut la nuit. Des hommes, des hommes. Bon du show, merci. Merci la cigale, c'est ça. Quand on veut la nuit, entre chien et loup. Quand on veut la nuit, entre chien et loup. Quand on veut la nuit, entre chien et loup. Quand on veut la nuit, entre chien et loup. Quand on veut la nuit. Merci à vous, merci aux actes de Barbac. A bientôt. Radio Mandinga. Música mestiza para el mundo. Entre muros tan altos que ocultan las verdades, entre males y hogares incálidos amores, entre algunos dolores, los minutos que pasan que rozan la mente de ilusiones. Llegará el momento del gran salto a la cima, pues todo el mundo quiere llegar. Te puedo apostar que la vida tiene más complicaciones de las que pensabas, y algunas heridas que no curan así nomás. Sin poder parar de pensar en el mañana, miro al cielo y me detengo en el presente. Mi gente, mi joya más valiosa, siempre lo será, porque no pierde sin dejar de luchar, porque nunca va a poder callar. Tan ilustrado como valiente, sienten la fuerza de ser alguien que pelea. De eso se trata, de navegar sin fronteras, nena, sí. Y cuantas más batallas voy a tener que aguantar, sin poder encontrar donde poder achicar. No hay que empezar a matar a todo lo que se asome. Tome lo que te tome, cuide lo que te cuide. Nunca te podré dar todo lo que yo me pide. En la cabeza me gira, se refina la línea entre el amor y la ira. Siempre tira que tire, cuando me voy a enterar digo este gil no existe. Poca fuego prendiste, de donde vos viniste. Buscaste mal lugar para traer tu mal chiste. Cuántas veces vi la muerte baja, llevarse todo así. De ese modo pudo ser pero no fue. Conjuré a la vez para poder seguir de pie. Siempre hacerlo bien, se dificulta, no hay vuelta que darle a esta tuerca. Mantenerte cerca, seguir siempre alerta. Pasa y cierra la puerta. Sé que tengo que seguir derecho en este viaje. Lo que viví y aprendí lo llevo en el equipaje. Nos quieren ver de metal para oxidarnos más fácil. Sentido común, hacer mi vida un sinfín. No sé cómo hace la gente para caer sin gritar, sin siquiera mirar alguna estrella brillar. En el reflejo de tus ojos puedo ver la verdad. No puedo ver lealtad, no puedo ver libertad. Tu soledad es el veneno que no te da. Y volando me tuve que venir al sur. Hip Hop del Bueno, Contra las Cuerdas, Ruta Montevideo. Recuerden, Contra las Cuerdas, con el maestro Gonzalo Brown de Abuela Coca. Que más decirle, esto es una fiesta, batalla se está sonando acá en la casa de la Radio Mandinga, radiomandinga@gmail.com. Vas a bailar y vas a rockear con la música del pueblo. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Do you remember when I was searching for your love all the way. Making step by step, fighting for your love now. And I got it, baby. Es un cuento desengañado. Porque un abrazo es tanto como gritar. Y lo que no llueve se lleva al olvido. Y de lo que queda poco quedará. Oh my Lucy, come, please take me away. Oh my Lucy, come. Please take me away. Oh my Lucy, go. Please take me away. Oh my Lucy, go. Please take me away. Oh my Lucy, go. Conectado. De un tiempo a esta parte no acierto a pensar. Y diré cobarde, pero no me atrevo. Si me faltan tus manos no puedo saltar. Oh my Lucy, come. Please take me away. Oh my Lucy, come. Please take me away. Oh my Lucy, come. Please take me away. Oh my Lucy, come. Please take me away. Y acá viene sonando Sarancino, Ruta Ecuador, desbaratado viene el compay por la Radio Babilonia, esta radio que nos intentan imponer en cuadraditos, en cajitas todas iguales, los mismos temas para todos, para escuchar todo lo mismo y para que todos los mismos nos guste lo mismo y los rankings todos iguales y vaya a saber qué. Ruta Alternativa, la Radio Mandinga, escuchando Sarancino desde Ecuador, desbaratado, véngala. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Y veníamos recién desde la Ruta Ecuador y vamos a saludar a el Pacífico. Tiempo de saludar a los hermanazos de Perú. A toda la gente de Perú que está con la Radio Mandinga, muchas gracias. Porque se siente la vibra de ese pueblo de maíz, ese pueblo de oro. ¡Vamos Perú! ¡Viva Perú! Trabajando y trabajando duro por una América Latina más unida. Caminamos un poquito más para abajo, nos vamos al Chile. Evelyn Cornejo, la huelga, la Evelyn. Véngala, nos vemos del otro lado de la pausa. A seguir mestizando, esta es la Radio Mandinga, compay. Radiomandinga@gmail.com. La Evelyn. Va mutilando todos los días. Trabajando barato el día. Sudando, sudando. Las baratas vidas obreras son solo barata mercancía. Por eso la huelga se ha puesto de moda. La huelga se ha puesto de moda. La huelga llegó cantando porque a la vida están maltratando.

casa. No me mata la inundación, no me mata este cansancio, solo mata tu amor, solo mata tu amor. Salto al vacío, salto al vacío, solo por tu amor, solo por tu amor. Salto al vacío, salto al vacío, solo por tu amor, solo por tu amor. Salto al vacío, madre, salto, salto al vacío, tiki, salto, salto al vacío, negra, salto, solo por tu amor. Salto al vacío, sírveme una copa. Salto al vacío, y otra copa. Salto al vacío, sírveme una. Salto al vacío, salto al vacío, sírveme otra copa. Salto al vacío. Oh, oh. 20 grados centígrados en esta mañana. Esta mañana. Hay esta canciones mañana. Que no son solo canciones. No tiren bombas, no sean malos. No. ¡No tiren bombas! Son temas del demonio. Si quieres otro, tenés que pagar. Jump.

Y cuando queda pocos minutos, apenas quedará una canción para despedirnos. Arranca a sonar el candombe desde el Uruguay, tocado, ejecutado por la chiringa de Argentina. Pero qué lindo es escuchar esta sonoridad que nació desde el barrio sur, que vino desde la mama África de cadenas y esclavos. El Afro Power que se crió, que se templó en las calles de adoquín de acá, de mi ruta a Montevideo, Uruguay. Las casitas de colores están en todos los barrios donde se forja esta música, donde la mama África pinta y hace que cobre color y que cobre sentimiento el pueblo, la tierra, el terruño, esas callecitas. La calle 13 va por el barrio de La Perla con el capitán Rubén Blades, uno de los grandes de la música, así que a tenerlo siempre en cuenta. Rubén Blades, los calle 13, dejando bien, bien puestita la firma, tanto en este tema como en el tema Latinoamérica, demostrando por qué están donde están hoy en día y por qué el mainstream le da su lugarcito. La noche me sirve de sábana, la noche me sirve para estar con ustedes. Radiomandinga@gmail.com y vamos a contribuir con todo. Radio Mandinga, repito, no es de nadie, es de todos. Es una cooperativa que se forma con hermanos de ruta, que vienen de allá, de acá, de aquel lado y de este lado también. Saludar a toda la América entera, a la Europa que nos contribuye con lo que mejor saben dar. Todos ponemos todo. Esta es la Radio Mandinga. Es un cachivache sonoro. Y ustedes están presentes. Daniel Ramírez. Personal, el cachivachi boogie, mezclar todo con todo y como venga, y sorprenderse, el cachivachi, cachivachi boogie desde que yo nací. Radio Mandinga. Música mestiza para el mundo. Gráfica Under, producciones discográficas, Digipack, láminas, multicopiado y estampado de CD. Gráfica Under. Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas para artistas. GráficaUnder.com.ar 4644-5556. Gráfica Under. Y sí, este circo, y sí, acabóse, se termina, se terminó el tiempo. Pero seguirá, seguirá, seguirá bailando y seguirá festejando, porque la vida es un milagro y por ese milagro vamos a seguir luchando para que las sonrisas estén en cada cara de a donde llega esta señal, este sonidero mestizo. La Radio Mandinga está en tu casa, la Babylon Circus también. Nina Nina, se va el capítulo 72 y por la Margarita, Nina Nina, a por la rumba, compae. Nina Nina Nina, je sais que tu ne viendras pas. And I'm still waiting. Nina Nina Nina, mais je t'attendrai là-bas. So far away from you. Je garderai sur mes lèvres le goût sucré de tes baisers, la douceur de ton corps, le parfum de ta peau bronzée. J'emporterai avec moi l'étoile de ton regard de braise. Petit mot que tu me criais tout bas. Nina Nina, Nina Nina. I'm still waiting. Nina Nina Nina, je Je sais que tu ne viendras pas. And I'm still waiting. Nina, Nina, Nina, mais je t'attendrai là-bas. So far away from me. Nina, Nina, Nina, je sais que tu ne viendras pas. Je t'attendrai là-bas. One day I'll be back to that town, you know. In this place where you came my way. The last time just before you go. One day I heard your voice talking to me. Remember all the words you say. There's something that will always be. Forever and ever. Je sais que tu ne viendras pas. I'm still waiting. Nina, Nina, Nina, mais je t'attendrai là-bas. Far away from you. Nina, Nina, Nina, Nina, je sais que tu ne viendras plus. I'm still waiting. Nina, Nina, Nina, mon si bel amour perdu. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo.